Bueno, otro nuevo bloque ahora con un invitado, ya que tanto hablamos de la virtualidad, este no es virtual, es real. Vamos a cambiar un poco la temática Y ahora. cambiamos de paso la temática, que Vamos es a muy difícil. algo de poquito de política. Sí. Con nosotros, Fabián Leguizamón, siempre decimos, ¿no? Si hace falta presentarlo, un histórico de la UCR, después nos va a contar los avatares de su relación con la UCR. Pero hace rato que lo conocemos, hace rato que sabemos de su trayectoria. Buen día, Fabián. Bueno, buen día y bueno, muchas gracias Buen por la día. invitación y saludo a la audiencia también. Bueno, últimamente lo que yo noto en Leguizamón es que medio ha desaparecido los medios, ¿no? En una época tuvo Sí, hasta sí. a las tapas de algún diario Y lo han tuvo. sacudido lindo también. Sí. Se le ¿Qué buscaron todas las pasa? costillas. ¿Qué pasa, Fabián? ¿Estás un poco alejado de la política No, o...? por ahí creo que tiene que ver por la responsabilidad que uno tiene. Antes era una responsabilidad institucional que hacía que uno por ahí tuviera más posibilidad y tuviera por ahí más en la vidriera en poder plantear un montón de cuestiones que por ahí no estaban de acuerdo y tenías los mecanismos para hacerlo. Hoy el hecho Pero de no desde el tenerlo, llano, desde el llano también hay que seguir. sí, bueno, pero es más difícil. O sea, creo que hoy vemos que los medios de comunicación, la gran mayoría en lo que tiene que ver con el gobierno municipal, están cooptados. O sea, hay medios que siempre fueron muy independientes, que hoy lamentablemente la pauta publicitaria los pudo más. Bueno, después tenemos los de siempre, ¿no? Tiempo Sur, La Opinión Otra, que bueno, que son medios que siempre fueron oficialistas, pero bueno, ahora aparecieron medios radiales también que hicieron que, bueno, que por ahí hoy no tuviera uno la posibilidad de poder explayarse y plantear lo que uno piensa, ¿no? Es más difícil, no hay pauta y más allá que conmigo no la tenía, pero era por ahí el hecho de que generaba siempre algún tipo de discusión o se te planteaban cosas diferentes, bueno, por ahí tenía uno más posibilidad de poder plantearlas. Hoy eso no existe y bueno, uno se maneja con el Facebook, con las redes sociales y por ahí algún que otro amigo que siempre cuando uno le manda un parte de prensa lo coloca, ¿no? Sí, tenés que depender de la buena voluntad. No, sí, generalmente, y yo estoy muy agradecido a esa gente. Así que la verdad que uno cuando puede decir algo lo dice a través de esos mecanismos, que la verdad que son pocos lo que uno tiene. Pero bueno, lo que sí uno no deja de decir lo que piensa, ¿no? Constantemente. Hoy se ve a la oposición un poco alejada de la actualidad, o sea, no se la escucha a la oposición. Hay muchísimos problemas que tenemos en la provincia y que realmente la oposición no sale a plantearlo. ¿Por qué? Justamente por la falta de medios, porque falta un cacique, falta una cabeza que maneje Yo creo todo que es un esto. poco de todo, ¿no? Creo que confluyen un montón de situaciones. Primero creo que es justamente los medios no repercuten por ahí lo que algún diputado o algún concejal quiera decir, pero creo que también tiene que ver con una propia actitud que veo que se produce en la gran mayoría de la oposición, donde prefieren quedarse callados y no plantear situaciones que realmente son urticantes para la sociedad y que vemos que hoy en la oposición no existe. Entonces, esto, más allá de que por ahí para uno que no tiene esta mirada es indignante, porque en realidad creo que la gente, más allá que te votó para que estés ahí, para que los represente, también creo que el papel de la oposición en estos momentos tan difíciles, donde creo que ellos tienen absolutamente no, todo, ¿no? Tienen la mayoría en el Consejo Deliberante, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Y encima, dentro de la propia oposición, yendo un poco más adentro, tenemos un radicalismo que está cooptado justamente por la misma gente hace más de 15 años. Entonces, esto creo que hace que haya una plancha, creo que acordada, determinada, ¿no? De algunos dirigentes con respecto a realmente hacer oposición, porque todos le pegan a Fernández, que está en Buenos Aires, nadie le pega a Alicia Kirchner o al vicegobernador con todo lo que pasó ahora, o a Pablo Grasso ni hablar, ya de Pablo Grasso ni hablan. Entonces creo que eso es un poco la situación que lleva a que la oposición hoy no tenga el protagonismo que tiene que tener, ¿no? Porque tienen vocación de segundos. Alguien me dijo una vez que la UCR se conformaba con el segundo lugar siempre, por lo menos en Santa Cruz. Mirá, yo tuve la posibilidad de por ahí de haber estado en una gestión que era radical y que se ganó el radicalismo, que fue acá Río Gallegos, pero la persona que es del interior, yo creo que desde que empezó a hacer política, que tiene noción, jamás fue oficialismo, ¿no? O sea, no entiende lo No. que es ser. Opositor en la cuna del Nació modelo. siendo opositor y piensan, creo yo, en morir siéndolo. Me parece que ese es el error, creo que tiene que haber un cambio de mentalidad con respecto a eso, y es verdad, creo que nosotros desde la oposición se sigue trabajando como se acostumbró toda la vida desde la minoría. Creo que lo que hay que plantear acá, que creo que fue un poco un dilema que planteó en su momento cuando apenas apareció Eduardo Costa, que parecía bueno, planteaba una cuestión diferente, pelear directamente por pelear el poder, el poder real. Y bueno, después se fue desvirtuando, creo que se fue fue desapareciendo también eso, ¿no? Pero creo que es cierto, que hay algo de eso hay también, ¿no? Conformarse con el cargo. Bueno, eso ni hablar, eso está lleno, ¿no? O sea, me parece especular con eso, y ni hablar que hoy hay muchos funcionarios que se dieron aumento de sueldo y que lo hicieron solapadamente en medio de una situación realmente caótica de lo económico y en medio de una pandemia, y hubo un silencio total. Creo que todas esas cosas le hacen mal a la política, le hace mal a la oposición, porque creo que nosotros tenemos que haber marcado una diferencia más que importante ahí, no se hizo. Y bueno, todas estas cosas son costos que yo creo que en algún momento se van a pagar. Espero que no, espero que realmente tengamos la posibilidad alguna vez de tener el poder real, ¿no? Hoy no veo realmente en dirigentes esa intencionalidad, ¿no? Creo que es tratar de manejar perdurable este carguito que han tenido y tratar de mantenerlo, ¿no? Eso sí. Es un poco lo que uno ve. Aparte, le das, con esa actitud le das pasto a los que dicen son todos iguales. Y claro. Y son todos iguales significa que van a seguir los mismos. Ahora, ¿qué pasa con la juventud? ¿Ingresa la juventud o eso justamente que se mantiene en el poder tantos años han hecho una especie de frontera para evitar la participación de la juventud? Yo creo que es muy difícil desde la juventud tratar de ocupar un lugar importante dentro de un esquema partidario, más con tantos años de vida. O sea, creo que está sí, en los estamentos juveniles tenés tu lugar y los peleás. El radicalismo siempre tuvo una juventud radical muy importante, cosa que ahora no se ve. Diferente, creo, con menor protagonismo, menor cantidad de gente, creo yo. ¿Por qué? Creo que esto no se da. ¿Desesperanzado? No, vos sabés que creo que hay un fenómeno que se dio, que el hecho de que uno veía mayor participación antes, ¿no? Que creo que hoy no existe. Creo que las cuestiones políticas nacionales han perjudicado notablemente a la juventud radical. ¿Las provinciales no? No. Nacionales, hablo desde la estructura partidaria. Ah. Porque en realidad creo que, no, o sea, acá en la provincia, hay Matías, el chico que es presidente de la juventud, realmente Ripoll ha hecho lo que ha podido con los instrumentos que ha tenido a mano, que son muy pocos. Realmente por ahí apuntó más a la capacitación de la gente que sí estaba comprometida, pero creo que en lo que era la gran cantidad de jóvenes que antes participaban no es la misma, ¿no? Creo que el hecho del descreimiento en la política ha dejado mucho a los jóvenes, y un sector de la sociedad que realmente, esto hay que decirlo, porque creo que la Cámpora logró captarlo, un sector de jóvenes fundamentalmente profesionales logró captar, independientemente que haya sido por estructura, por lo que sea. Creo que el fanatismo que uno ve en determinados jóvenes que no dependen del Estado me llaman poderosamente la atención. Sí, eso hablábamos hace un rato. Entonces me parece que esto, creo que es el rejunte de todas estas cuestiones que hacen que por ahí la clase política, en lugar de resaltar, digamos, y tratar de ayudar a los jóvenes a que puedan ser en el futuro los dirigentes que uno pretende, con la preparación que tiene que ser, creo que no existe acá, ¿no? Acá Eduardo Costa te dice quién crece y quién no, con Rosana Reyes. Entonces creo que todas estas cosas creo que le perjudican claramente a la creación de un radicalismo que creo que tiene que ser diferente, ¿no? O sea, me parece que tenemos que apuntar a que en principio que empiecen a creernos, ¿no? Que creo que es lo que más el costo más caro que estamos pagando, un montón de actitudes que han tenido desde Cobo hasta Alfonsín, hablo de Ricardo Alfonsín, no del padre. Sí, sí, hombre. Y de muchos dirigentes radicales que realmente han dejado mucho que desear y hoy siguen siendo dirigentes, como el propio presidente del Comité Nacional, que fue el operador de Cobo para ser vicepresidente de Kirchner. Entonces, si ese es tu presidente, bueno, podés pretender que un joven que recién empieza en política y te pregunte, che, pero este no fue el tipo que operó para que fuera el vicegobernador, ¿y qué le vas a responder? O sea, a mí no me da la cara para hacerlo. Y creo que no le tendría que dar la cara a los funcionarios nacionales del Partido Radical que lo mantuvieron donde está por una cuestión de... Siempre digo que puede mucho más la cuestión de caudal electoral que la cuestión ideológica. Creo que eso se lo fue carcomiendo, ¿no? Bueno, de última, el radicalismo vimos que en los últimos 4 años, realmente dentro de lo que es la oposición, y lo que es el frente electoral que hizo, no tuvo ni participación en los últimos 4 años del gobierno nacional. Y el costo sí lo pagamos nosotros, ¿eh? Entonces, por eso digo, y lo paga, yo siempre digo que lo paga desde arriba hasta el último de abajo, porque nosotros acá perdimos hasta concejales por la situación de Macri, y perdimos por la situación de Macri, situaciones partidarias, de no participar y de ayudar y de aportar desde el lugar que nosotros pensábamos que tenía que haberlo hecho, sino que hasta los pueblos chicos, todo, creo que esto tiene es una cascada que se lleva puesto a todo el mundo. Pero, a ver, no es culpa de Macri, es culpa de nuestros dirigentes del Partido Radical que no pelearon los lugares que tenían que pelear, ¿no? En la discusión y en la toma de decisión. Eso te iba a acotar. Yo hice esta crítica a puertas cerradas en su momento, ahora que ya prescribió la causa la puedo hacer pública. Yo fui funcionario del macrismo, me hago cargo, lo voté, hice campaña, etcétera. Pero en 2019 parecía que la elección era provincial en Santa Cruz. Yo no vi campaña nacional, no vi ningún lado más vacío, lo vi, pero tenía mucho menos presencia Macri presidente que Fernández presidente, como si la oposición en Santa Cruz, la oposición provincial, en ese momento Juntos por el Cambio, CCR y UCR, etcétera, pelearan por cargos solamente provinciales, como que hubo un intento de despegarse de una dura realidad nacional. No vamos a mentir de que, claro, creo que no se han perdido muchos lugares por eso, ¿no? Y creo que en vez de despegarse de ese de esa campaña nacional, por decirlo de algún modo, para intentar salvaguardar los trampos, resultó en peor cosecha de votos todavía. Lejos de mantener el caudal, terminamos perdiendo caudal con respecto al a 2015. En 2015, 2017... Sí, bueno, pero en 2015, ese frente electoral era otra cosa. En el 2019 venía desgastado en una situación económica realmente caótica, donde, bueno, caíamos todos en eso, a eso me refiero, donde caíamos todos, y vos lo que trataba de hacer era plantear, mirá, sabemos lo que está pasando a nivel nacional, teníamos que ser críticos con un gobierno nacional, porque, a ver, yo lo que veo que somos muy corporativos cuando estamos en un gobierno, o sea, somos cero críticos, o sea, somos igual que el kirchnerismo, pero, no, digo, en estos momentos que son esenciales, que son de determinación importante a futuro, donde te decían, no, pero acá hay que hablar de Macri, llevarlo a Macri. Sí, pero Macri a mí me está perjudicando y yo vengo rompiéndome el lomo hace un montón de tiempo para decirle a la gente que lo que podemos hacer nosotros es mucho mejor de lo que se ha hecho. O sea, yo entiendo eso. La gente va a tener la boleta de Macri en el cuarto oscuro, pero déjame que yo hable de lo que nosotros vamos a hacer. Porque yo no puedo hablar por Macri. De hecho, yo no me sentí identificado con Macri. Pero lo que te quiero decir es que a muchos les pasó esto, ¿no? Y había gente que sí, que era macrista, que le encantaba, como mucha gente que uno entiende que le puede gustar, pero bueno, creo que este dilema se dio dentro de este frente electoral opositor, y que bueno, cada uno lo llevó como pudo, creo yo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, cada uno pone la rayita más o menos a la altura que cree. Entonces, del mismo modo, cuando vos mencionaste el compromiso de ciertos dirigentes que hoy siguen siendo dirigentes radicales, o por lo menos figuran como radicales, que han tenido, no me sale otra palabra, es muy feo lo que voy a decir, ¿no? Pero actitudes colaboracionistas, no quiero decir con esto que estemos enfrentando al nazismo, desde ya que no, pero ciertas actitudes de mucha cercanía hacia lo que hoy es el oficialismo, y que después vuelven al barco y que nadie sabe en qué momento se puede volver a ir. Ahí vos decís, te ponen un compromiso cuando viene un joven que votó por primera vez hace 2 años, claro, ¿cómo se lo explicas? El tema es que en algún punto, si buscamos muertos en placar, todo el mundo tiene uno. Sí, claro. Lo que a mí me parece que una cosa es la cuestión individual, y otra cosa es, estamos salvando un partido de más de 100 años, que creo que hay cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Entonces, cuando vos representás un partido político, que era lo que yo consideraba, me parecía que había cosas que no se podían permitir. Pero no hablo de Santa Cruz, hablo de decisiones nacionales que ha tomado nuestro propio Comité Nacional, producto de tratar de que 3 gobernadores que eran radicales puedan tener fondos en ese momento, hicieron lo que quiso con Macri, y ahora decir que Morales ha empezado un poco a despegarse, porque estaba recontrapegado también. Entonces, por eso digo, hay una responsabilidad diferente. Lo de uno es individual. Creo que cuando las decisiones son partidarias, como institución, ahí es más complicado, ¿no? Que creo que es lo que se ha tomado. Se tomaron muchas decisiones que creo que ha perjudicado el conjunto del radicalismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ha habido gente que ha planteado que esto estaba mal, han levantado la voz a nivel nacional, esto es cierto, pero bueno, no alcanzó, ¿no? Y vemos que siempre la cuestión corporativa es mucho más fuerte. Fabián, estamos en un año electoral, a meses de elecciones. ¿Qué pasa con el radicalismo? No se escucha nada, no sé. Hay conversaciones, se están buscando candidatos. Mirá, yo lo que sé por los medios de comunicación. O sea que no tenés participación dentro del... No, porque yo al Partido Radical yo he renunciado. Independientemente de que uno tenga contacto con muchísimos dirigentes y que uno hable... Perdón que interrumpa. Sí. Vos no sos afiliado radical. No, soy afiliado radical, pero soy radical yo. Ah, pero sí, la renuncia fue a ser dirigente, pero no a ser afiliado. No, yo renuncié a la afiliación. Ah, o sea, ya no perteneces a la estructura del UCR. Pero soy radical. Sí, son dos cosas que van a... Claro. Es uno, el papel y el sentimiento. Exactamente. Una cuestión es... O sea, yo sí, yo me fui con las mismas convicciones intactas con las que me afilié, me fui. Para vos cambió el partido. Lo que cambió fue el partido. No cambiaste vos. No, ni siquiera el partido. Creo que el dirigente que hoy tiene la responsabilidad hace años de manejar el partido, creo que nos vienen perjudicando sistemáticamente en función de mantener un esquema chiquito que es el que mantienen ellos para poder meter un diputado, las vocalías a la minoría y algún diputado por sábana que otro. Entonces, me parece que eso es lo que perjudica al radicalismo y es lo que hablábamos recién, que eso es un grupo de gente que plantea, no al principio, pero sí ahora como estrategia, tratar de mantener esa cuotita de poder de minoría para poder subsistir en la política, ¿no? Y estar presente y bueno, y tener o sea, yo entiendo la política de otra manera, ¿no? Yo creo que uno tiene que apuntar a tratar de cambiar la realidad, pero desde el poder real uno lo cambia, ¿no? Yo soy muy crítico por ahí de algunas cosas que creo que más allá que creo que el poder legislativo es importante, creo que el poder real pasa por lo ejecutivo y creo que eso es lo que nosotros tenemos que luchar y llegar a pelear por eso, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Hoy yo sé que dentro del radicalismo está Roxana Reyes, que yo mi renuncia está escrito yo cuando con renuncio, nombre y apellido. Sí, no, porque recuerdo. Me parecía que lo merecía el afiliado y lo merecía la gente que estaba con uno, explicar por qué uno se va. Creo que yo casi a los 50 años me parecía, hay cosas que uno se banca y se come sapo, como dicen varios amigos, un tiempo. Ahora, comerte sapo 30 años me parece que ya está, viste, es como que ya va a vivir en un charco. Entonces me parece que es momento de por ahí marcar la diferencia. Por ahí te puede ir mal o bien, lo que yo digo que creo que es importante que se marque, creo que tiene que haber dentro del radicalismo un cambio rotundo de rumbo, porque si no realmente vamos a estar complicado. Y hoy sabemos, como lo dije en esa renuncia, que Roxana Reyes es la candidata a todo, ¿no? O sea, va a aparecer ahora la candidatura a diputada nacional, va a ser ella, va a aparecer la candidatura a gobernador, va a ser ella, ¿no? O sea, ¿y eso quién lo decide? Costa, con ella, en su casa. ¿Y los afiliados o los no afiliados, no, radicales, claro, como vos, no participan? No, o sea, son decisiones que toman ellos, después la bajan al comité a través, porque bueno, a ver, convengamos, tienen nombrado hijos, tienen nombrado algunas personas que tienen poder de decisión dentro de los comités, que son los que votan y están nombrados en la Cámara de Diputados de la Nación, ellos, un familiar o en el Senado con Eduardo Costa. Eso hace que tengan una mirada tendenciosa, digamos, a favor de las decisiones que tome Costa con Biele y con Roxana Reyes en la casa, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo vamos a pretender que la juventud se acerque si me estás contando se reúnen en un fiesta y siento? El que dice lo diferente es una mentira y todos lo sabemos. O sea, acá hay cuestiones que no se han dicho porque por tratar de cuidar un montón de cosas, pero creo que si uno no empieza a plantear esto, no lo digo de mi lugar, digo de los propios jóvenes, si no empezaba a plantear los que hoy tienen responsabilidad de empezar a plantear esto, estas discusiones, porque hoy vamos a tener una interna el año que viene en Radical, yo todavía hablo, pero yo de lo que pueda voy a ayudar a los amigos que sé que van a cambiar la situación, pero lo que te quiero decir es que vamos a tener una interna partidaria, va a existir dentro del radicalismo una interna partidaria, donde en esa interna partidaria vamos a ver quiénes son los que hoy cuestionan un montón de cosas que está pasando con Reyes y Costa, porque esto no lo estoy planteando yo, esto es una línea de pensamiento muy importante que hay dentro del radicalismo, ¿no? Y se va a quedar demostrada en estas elecciones que vienen ahora, porque va a haber una oposición a lo que hayan y lo que hagan ellos, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, ¿no? O sea, por lo que uno escucha y uno ve que está por un lado Rosana Reyes, por el otro lado está Zeidán. Nosotros creemos que tenemos que armar una alternativa a esto, a este esquema. La vamos a plantear, vamos a ver si nos va bien o mal, puede ir bien o mal en el sitio, en tratar de armarlo. Digamos, en esta elección, ¿no? Va a ser una alternativa. Sí, nosotros vamos a tratar de plantear algo diferente, porque me parece plantear a Zeidán, que es el debido al radicalismo, plantear a Rosana Reyes, que es volver al achicamiento. Entonces, que yo no, a ver, yo no hablo de su función de opositora, porque en realidad proyectos, resoluciones, como tenemos muchos de nuestros concejales, viste que hay muchos que presentan proyectos, resoluciones, ordenanzas, brillan por su ausencia. Entonces, creo que proyectos, resoluciones, la diputada, y salían los medios a hacer catarsis o a hacer un posicionamiento político, de eso es excelente, y yo en eso no puedo decir nada. Lo que me parece que a Santa Cruz, todavía, Rosana Reyes no le aportó nada. Honestamente no le aportó nada. Yo puedo rescatar lo que ha hecho ahora, porque yo he seguido realmente lo que ella ha trabajado, pero yo puedo rescatar lo que ha hecho ahora con el tema de la mujer, la creación de esta línea telefónica, me parece, de los chicos, me parece importante. Ahora, eso es, no desmerezco esto, pero creo que hay cuestiones que nosotros necesitamos en Santa Cruz con suma urgencia, que creo que ella tendría que tener un trabajo diferente con respecto a eso, ¿no? Tendría que tener una posición que yo sé que va en contra por ahí del oficialismo partidario, pero tendría que plantearlo y tratar de generar la Santa Cruz beneficios que creo que hoy necesita, ¿no? Creo por que ejemplo. Mira, yo creo que el problema más serio que tenemos nosotros, hablamos del interconectado, hablamos de las grandes inversiones que en teoría van a traer Santa Cruz. Bueno, generemos la manera de hacerlo. Yo doy el ejemplo, la manera de hacerlo a través de la ley. La única manera que nosotros podemos generar que en Santa Cruz aparezcan inversores privados es generando justamente de que las condiciones para las condiciones necesarias para que ellos vengan, porque nadie va a venir porque sos Santa Cruz. Iban a Calafate cuando Kirchner iba a ser el presidente para ver qué mordían, pero acá no vienen los empresarios a invertir. Bueno, creo que eso es lo que tiene que, me parece que tiene que hacer no solamente nuestra diputada nacional, sino todos, creo que esto tiene que ser una cuestión en común de todos nuestros legisladores de Santa Cruz, tratar de generar esto. Creo que todo lo que han pasado, ninguno ha logrado hacer, no lo han logrado hacer. Realmente, hoy vemos que el 75% sigue siendo la administración pública, vemos que Pablo Grasso sigue ingresando 300 personas al municipio, vemos que suben los impuestos, o sea, acá el achicamiento siempre es por el bolsillo de la gente. Creo que seguimos teniendo la misma mirada de utilizar al Estado para poder ver cuántos militantes sumo para las próximas elecciones. Creo que esa es la única mirada que hay acá, sí, y lamentablemente militantes a sueldo. Claro, por eso los militantes sueldo, a sueldo. Sueldo pagado por los vecinos. Con la nuestra.com. Aparte de que se aumentaron los sueldos, y no solamente eso, sino que nos aumentaron los impuestos de una manera descomunal, porque no solamente aumentaron la cantidad de módulos, sino el valor del módulo. No sé, eso es exponencial. Sí. De todas maneras es una medida medio desesperada, porque equivale a lo que pasa a nivel nacional. En términos reales la recaudación cae porque la gente no tiene plata. Lógico. O mejor dicho, la gente tiene mucha plata en los bolsillos que no le alcanza para nada. Entonces se vuelve a castigar el caballo que más tira. El que ya puso vuelve a poner. Claro. Aparte la gente no ve retribución por parte del caso acá municipal, del municipio. Exactamente. Bueno, acá Grasso se tomó el trabajo de renovar, con las críticas que se le pueden hacer a la obra, la Avenida San Martín, que es algo muy muy visible, muy visible. Pero bueno, hay problemas, otros problemas crónicos en Río Gallegos. Sí, claro, bueno, ese es el efecto que él buscaba, ¿no? O sea, tenía que hacerlo en La Roca o en la San Martín. Creo que la San Martín era la más adecuada, porque bueno, lo habían hecho ya tres veces ellos mismos. Entonces, lo más gracioso que pusieron a San Martín, por fin le ponen, no sé si vieron la imagen. Por fin ustedes tres veces la hicieron, la pagamos tres veces nosotros, como la que pagamos en la entrada del San Benito, cuando la hizo él, la pagamos dos veces. No cabe duda que Grasso hace mucha obra pública. Siempre la misma, pero bueno. Y por eso digo, me parece que es un poco lo que él buscaba. Creo que yo lo que cuestiono es el tratamiento que tuvo con los espacios verdes, realmente un destrato que no pensábamos que iba a llegar a tanto, la verdad, que se iba a animar a tanto, pero sí, a él no le importa nada. Entonces, creo que él piensa que con la fuente o con el submarino que va a poner ahí en la Plaza San Martín, o con, ¿viste? Me parece que él va a suplantar todo eso. Me parece que hay cuestiones sobre esto. Mira, vos sabés que yo sentía el enojo fundamentalmente del vecino que está hace muchos años acá en Gallego, ¿no? Y esos árboles los sentían como propios, ¿viste? O sea, que crecieron con ellos, ¿viste? Sí. Entonces es como que él y agarró y los arrancó de... Y tienen fotos y recuerdos. No, sí, claro, bueno. Todas esas cosas, ¿no? Que creo que en algún punto uno pretendía que la oposición saliera a marcarlo con mucho más crudeza, que no pasó tampoco, ¿no? Sí, sí, volvemos siempre al mismo tema, ¿no? La tibieza o directamente la ausencia, el silencio de la oposición. Vamos a aprovechar ya que estás acá, tu presencia, vamos a hacerte una consulta que la hicimos el otro día acá en el programa con respecto a los monumentos. ¿Quién decide cuándo se instala un monumento, cuándo se saca un monumento? Si por ejemplo mañana nos reunimos los amigos de Gardel y queremos poner un monumento, ¿quién toma la decisión de autorizarlo? ¿El consejo? Claro, el consejo liberal. Eso tiene que pasar por el consejo, sí, claro. Para sacarlo lo mismo. Sí, en realidad eso es lo que correspondería. Puede hacerlo también, ¿no? Tiene la facultad el intendente para hacerlo, pero generalmente... Ah, lo puede hacer. Sí, se da participación, digamos, al Consejo Liberante, incluso hay una comisión también que en ese momento antes se le daba, no era que vos ibas y ponías un yo monumento... Yo quiero poner un monumento fijo. Claro, yo me imagino que tiene que haber una comisión que decida eso. No que decida, pero sí que participara en la decisión de última. Creo que eso no existió, fue una decisión unilateral, la tomó él con el secretario de Obras Públicas y bueno, decidieron que eso era lo mejor. Legalmente lo puede hacer, porque en realidad es una atribución que tiene el intendente para hacer. Ah, lo puede hacer, esa era la duda que teníamos. Sí, lo tiene que hacer. No tiene que aprobarlo el consejo. Es muy ambigua la ordenanza con respecto a eso, es muy ambiguo. Entonces, por eso me parece que él tiene la facultad para hacerlo tranquilamente, ¿no? Siempre se dio participación, incluso al sector patrimonial, para que opinen, ¿viste? Y había en ese momento una comisión, me acuerdo, de gente que era la gente más notable de Gallego. Por la designación de los nombres de las calles, creo que. No es igual participar de alguna manera, porque acá hace mucho tiempo no hacía ese monumento. Entonces, para sacarlo ni hablar que tenía que pedir autorización. Eso está por ordenarse clarito, está. Ahora para colocarlo. Elegir un monumento. Claro. Ahí no está tan claro. Bueno, acá el tema viene por el hecho de haber sacado el monumento a Roca y no dar ninguna explicación. No se sabe qué va a pasar, si lo van a volver a poner, si no lo van a volver a poner. Mucha gente que quiere por lo menos que le informe. Y también hay publicadas fotos de, no el monumento al Verdi, pero sí el pedestal sobre el cual estaba colocado el busto, tirado no sé dónde, en medio de... En el basural estaba. Sí, lamentable. La verdad que esas imágenes fueron... Creo que en realidad marca un poco lo que es la gestión de Pablo Grasso, ¿no? O sea, creo que es, figurativamente hablando, me parece que marca la valoración que él tiene por todas esas cosas y marca la valoración que él tiene por la opinión de los vecinos. Porque si vos te fijás, desde que él asumió intendente no preguntó nunca nada. Claro, eso es lo que más afecta a la gente, lo que más enoja a la gente. Con cosas que son muy antiguas en Río Gallegos, que muchos sienten como propias, que de hecho es de ellos también, lógicamente. Pero bueno, creo que Grasso en ese sentido ha tenido una mirada muy individualista. Creo que a muchos lo consideran como una falta de respeto. Pero bueno, es la gestión de Grasso. Porque a ver, yo siempre digo, ¿no? Que ellos actúan así, hablo de ellos por el Frente para la Victoria, actúan así porque no le ha ido mal actuando así. La gente lo ha votado, autoritario, robándonos todos los que nos roban, no pasa nada. Ellos mismos te dicen, no pasa nada. Y la roban, gente se olvida. Y roban. Entonces cuando llegan las elecciones, los castigamos, ¿sabes dónde? Ahora. Esta van a perder, porque siempre fue así. O sea, viene hace un tiempo así. Sí, el tiempo medio. Las intermedias... Acá castigamos de frente para que vean que si no se portan bien, la gente los castiga. Llega la ejecutiva, porque ahí juegan los intendentes, que por eso cambia, creo, la ecuación electoral. Entonces, ahí ya cambia todo, ¿no? Ahí la gente los acompaña en la mayoría. Yo creo que cambia fundamentalmente porque juega el bolsillo. Sí. Juega el del trabajo, del hijo, del marido. Entonces empieza, no, porque encima los amenaza. No, mirá que estos contratos no van más, si perdemos. Está bien, eso más, eso también, yo creo que son en la sumatoria son muchas, muchas situaciones, pero creo que ellos actúan con esta impunidad porque les ha ido muy bien, ¿no? Eso creo que a la prueba me remito. 30 años. Fabián, 30 años. Te agradezco. No, la verdad que muchas gracias. Venido. Hace rato no hablaba de política, así que le agradezco mucho a ustedes la invitación. Sos uno de los pocos políticos que no vive de un cargo público. No, yo soy empleado municipal, estoy para jubilarme ahora, sí. No, no es un cargo público, pero digo, para jubilarme, ahora me quedan 3 años para jubilarme. Entré muy joven a la municipalidad con Freddy Martínez. Y bueno, cambiaste de rubro. Claro, empecé con el seguro que lo tenía hace 5 años, en realidad no lo venía trabajando por el tema de que, bueno, a mí el tema de la concejalía me sumía mucho tiempo y la verdad me parecía que descuidaba una cosa o la otra con esto. Entonces, bueno, dije, bueno, si en algún momento puedo lo iniciaré. Bueno, fue lo que hice y la verdad lo está yendo bien. Incluso me parece hoy así personas como nosotros que hoy no tienen la responsabilidad institucional que han habido durante todo este tiempo en el radicalismo, mucha gente muy valiosa que es buena que ellos convoquen, me parece, para ver en qué los pueden ayudar, es concejales sobre todo, ¿no? Que hoy incluso hoy los ve uno por las redes sociales y creo que son personas a que sería bueno que los convoquen y que le pregunten qué opinen de cómo llevar adelante lo que estamos viviendo y creo que sería importante, ¿no? Para poder cambiar un poco esto. Me fui, pero lo que te quería decir es que que bueno, estamos dedicados exclusivamente ahora al tema de los seguros. Voy a participar en esto seguramente con alguna lista, que no es Rosana Reyes ni Zeidán, y si se puede, si no se puede, esperaremos al 2023 que sí. Yo quiero ser candidato a intendente y lo voy a hacer, de hecho. De ahí vamos a tratar de brindar una alternativa, a otra alternativa, digamos, a la posibilidad de elegir un candidato para la ciudad. ¿No? Gracias. Como siempre nos pasan en el tintero, pero muchas gracias. No, se nos fue el tiempo. Gracias a ustedes, la verdad, muchas gracias. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismos ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial.